lo que es el fútbol ya de estufa, porque pues ya desde ahora se empieza a hablar del draft colegial, la selección de jugadores colegiales por equipos profesionales, y pues veremos información sobre quién va a dónde, cosas que están sucediendo ahorita para diferentes equipos, que obviamente ya empiezan a contratar a entrenadores, sobre todo del equipo ganador del Supertazón, como siempre pasa, y de los jugadores estrellas de otros equipos que son agentes libres, y es la primera orden del mercado comprar a estos jugadores que ya requieren de otro equipo que les pague más. Pero primero vamos a ir a la Liga MX, donde ya se jugó la jornada número 5 de clausura y empezó con los partidos de este fin de semana. Primero con los del viernes, Necaxa le gana 4-1 al Puebla con un jugador expulsado del Puebla. Atlas le gana 2-1 al Morelia en lo que parece ser un resurgimiento del Atlas. Los partidos del sábado, el América le ganó 2-0 al Querétaro. Los Tigres le ganan 2-1 al Santos Laguna con un jugador expulsado de Santos. El León le ganó 2-0 al Cruz Azul con un jugador expulsado del Cruz Azul. Tijuana le gana 2-0 al Toluca, igual con un jugador expulsado de Toluca. Pumas y Monterrey empataron 1-1 con un jugador expulsado de los Pumas. Este ya es un partido del domingo, igual que Lobos BUAP contra Pachuca y Guadalajara contra Veracruz, que quedó 0-0. El de Lobos BUAP contra Pachuca igual quedó 1-1 como el de Pumas contra Monterrey. Y pues vamos a ver, ¿tienes algún detalle sobre estos partidos que nos quieras decir, nos quieras comentar? Bueno, el Cruz Azul venía en alza y se le terminó la buena racha perdiendo frente al León, ¿no? Después de un arranque de año malo, donde había perdido 2 partidos, empatado 1, había conseguido 2 victorias consecutivas y se había puesto en la pelea de los que entran, claro que es muy temprano, ¿no? Pero estaba entre los que entraban a la liguilla y nuevamente quedó derrotado por León 2-0, que lo volvió un poquito a la realidad de este presente irregular. Sí, y es curioso porque León y Cruz Azul como que intercambiaron lugares dentro de la tabla de posiciones. Cruz Azul estaba séptimo, me parece, y cae a décimo, y León sube al séptimo lugar donde estaba Cruz Azul. Pero bueno, vámonos a la tabla completa. Primer lugar de la tabla es Monterrey con 11 puntos. Necaxa tiene 10 puntos, quien lo dijera, en segundo. Tigres tiene 10 en tercero. Atlas tiene 10 cuarto. Y Guadalajara con 10 también quinto. Pues viene el América con 9. León con 8. Lobos BUAP con 7. En noveno lugar está Santos Laguna con 7, Cruz Azul tiene 7, Pachuca tiene 7, Toluca tiene 6, Tijuana 6, Puebla tiene 5, Morelia 4, Pumas 3, Veracruz 2 y hasta el fondo está Querétaro con 0 puntos. Obviamente no ha podido sumar en 5 partidos y eso ya es preocupante para los Gallos, que probablemente irán a comprar su no descenso, ¿no? Terminando esto. Y hoy perdieron sorpresivamente también en la Copa MX 3-2 con Cruz Azul B. Bueno, antes de pasar a la Copa MX, vámonos a lo que va a ser la jornada número 6, que comenzará con los partidos de este fin de semana. Y primero, pues los partidos del viernes: Veracruz contra Tigres, Atlas contra Puebla. Después, los del sábado: Monterrey contra Lobos BUAP, Querétaro se enfrenta a Pumas, América León, Pachuca contra Morelia y el Necaxa contra Guadalajara. Los partidos del domingo: Toluca contra Cruz Azul y Santos contra Tijuana. Xolescuincles contra Santos. ¿Y algún partido que te lleve, te llame más la atención de todos estos? Bueno, se destaca sin duda Morelia-Monterrey, ¿no? Un Monterrey que viene muy bien y un Morelia que tiene que recuperar posiciones. O sea, tú dices los Tigres porque Monterrey se enfrenta a Lobos BUAP. Morelia, Monterrey, no estoy viendo. No, esa es jornada 7. Oh, perdón, miré entonces sí, la jornada 7. Entonces este es Monterrey contra Lobos WAP. A mí me gusta el de Necaxa contra Guadalajara porque Necaxa está volando alto, está en segundo. Y Guadalajara está en quinto, los dos tienen 10 puntos. No hay pierde, ¿no? O sea, quien gane puede llegar al primer puesto de la tabla general. Y si es Necaxa, qué sorpresa para todos, ¿eh? Sí, y bueno, hay otro partido interesante también, más allá de mi afición al Cruz Azul, es Cruz Azul-Toluca, ¿no? Dos equipos que no están en su mejor momento y que, digamos, tienen que evitar de seguir perdiendo puntos en la lucha por perfilarse dentro de los clasificados. Pues sí, les conviene sacar un empate a los dos. Los dos siguen subiendo si, obviamente, tienen un empate. El Cruz Azul subiría a 8 puntos, estaría más o menos por donde está el León. Y bueno, dependiendo de todos los otros resultados, obviamente el Toluca subiría 7 puntos y tiene mejor diferencia de gol que todos los que tienen 7 puntos, excepto el Lobos WAP, que ha anotado la misma cantidad que le ha recibido. Y es lo mismo que tiene el Toluca, o sea que empataría más o menos a Lobos WAP dependiendo de cuántas anotaciones anotara el Toluca. Si llega a anotar un 2-2 contra el Cruz Azul, entonces quedaría empatado en todo, ¿no? En puntos. Bueno, Lobos WAP tendría 7 si pierde. Entonces, bueno, ahí ya pasa Lobos WAP si Lobos WAP pierde contra el Monterrey. Va a ser un partido difícil para ellos y veremos qué le pasa a este equipo de la Universidad Autónoma de Puebla. Vámonos entonces a los resultados de la Copa MX, donde ya hay varios. Acaban de anotar los varios partidos que ya terminaron, iba a decir. También acaban de anotar los Cimarrones de Sonora en su partido contra Café Taleros de Tapachula. Van 1-0 en el minuto 9. Y el gol acaba de suceder. También en el minuto 9 está el de Mineros contra Lobos WAP y están 0-0. Los que ya terminaron: Zacatepec le ganó 3-2 al Querétaro. Cruz Azul y León empataron 1-1. Tijuana le gana 1-0 al Atlante, con un jugador expulsado de Tijuana y otro del Atlante. Entonces, con esto vámonos a las posiciones. Bueno, antes de irnos a las posiciones, vamos a decir los resultados del día de ayer, donde también hubo otros partidos que se jugaron. El América le ganó 3-1 al Necaxa. Morelia le gana 2-1 al Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. El Atlas le ganó 4-2 a los Leones Negros, con dos jugadores expulsados de Leones Negros. Y Puebla le gana 3-2 al Tampico Madero. Con esto las posiciones son las siguientes. Nada más voy a decir el líder de cada grupo y los otros dos equipos en el fondo. En el grupo 1, Pachuca está en primer lugar con 6 puntos. Tijuana y Atlanta están en el fondo. En el grupo 2, Juárez está en primer lugar, tiene 9 puntos. En el fondo están Puebla y Tampico Madero. En el grupo 3, Zacatepec está en primer lugar, tiene 6 puntos. En el fondo están Querétaro y Dorados. Grupo 4, el América está en primer lugar con 9 puntos. En el fondo están Necaxa y Atlético San Luis. Grupo 5, León está en primer lugar con 5 puntos. En el fondo están Cruz Azul y Alebrijes. En el grupo 6, Morelia tiene 9. En el fondo están Correcaminos y Potros UAM. Y en el grupo 7, Mineros está en primer lugar ahorita con el resultado parcial del 0-0. En el fondo están Veracruz y Lobos WAP, otra vez con el resultado parcial que se está dando hasta ahorita. Lobos WAP estaría eliminado en ese, si esas son las circunstancias finales de ese partido. En el grupo 8, Guadalajara está en primer lugar con 7 puntos y en el fondo están Cimarrones de Sonora y Cafetaleros de Tapachula. En el grupo 9, Pumas está en primer lugar con 6 puntos y en el fondo están Atlas y Leones Negros. Y los partidos que se van a dar para la jornada número 4, dice aquí. No, bueno, la jornada número 6 es la que sigue. Y los partidos serían el 19 y el 20 de este mes. Los partidos del 19 serían Correcaminos contra Morelia, Necaxa contra Atlética San Luis, el Cruz Azul contra Alebrijes, Veracruz contra Mineros y Tijuana contra Pachuca. Los del 20 serían Café Taleros de Tapachula contra Guadalajara, Juárez contra Puebla, Dorados contra Querétaro y Pumas contra Leones Negros. Y eso es todo. Vamos a estarles diciendo cómo van estos partidos, cómo se van dando los resultados en esos dos partidos que se están jugando en este momento. Y de ahí pasamos a la Liga Santander, la liga de fútbol de primer nivel. Hubo sorpresas en España, en la liga, ¿verdad? Sí, varias sorpresas. Y comenzamos con la jornada 22, con los partidos que se jugaron este fin de semana. Comenzando el viernes, Huesca le metió 4-0 al Real Valladolid, que realmente, si tú me preguntas, yo no te hubiera podido atinar que los dos están en primera división, pero bueno. Después, los partidos de sábado. No, y encima Huesca, que va cómodo último, ¿no? Ajá. Levante y Getafe 0-0. Real Sociedad le gana 2-1 al Athletic Club. Barcelona y Valencia empataron 2-2. El Celta de Vigo le gana 1-0 al Sevilla. Y los partidos del domingo, Villarreal y Español empataron 2-2. Real Betis le gana 1-0 al Atlético de Madrid. Eibar le ganó 3-0 al Girona. Real Madrid le gana 3-0 al Alavés. Y en un partido de lunes por la noche, Leganés le gana 2-1 al Rayo Vallecano con un jugador expulsado del Leganés. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar, tiene 50 puntos, Atlético de Madrid tiene 44, Real Madrid tiene 42, Sevilla 36, Getafe 32, en quinto lugar el Getafe, como la ven, en sexto está Real Betis con 32, a la vez séptimo con 32, está fuera de puestos de competencia europea en este momento, Valencia tiene 30, Real Sociedad 30, Eibar 29, Levante 27, Athletic Club 26, Leganés 26, Real Valladolid 25, Español 25, Celta de Vigo 24, Girona 24 y en puestos de descenso el Rayo Vallecano con 23, Villarreal con 19 y el Huesca con 15 puntos. Y se está poniendo algo fuerte la competencia por no descender, ya que el Girona y el Rayo Vallecano perdieron. Y son los que están en la línea, salvando el Girona y el Rayo Vallecano descendiendo. Pero los que anotaron puntos o sumaron puntos, el Huesca sumó 3, llegó a 15. Y el Villarreal sumó 1 y llegó a 19. O sea que hay algo de esperanza para estos dos equipos. ¿Será? ¿Quién sabe si se lleguen a salvar? Bueno, en fútbol todo es posible, ¿no? Además falta prácticamente... Bueno, no una rueda completa, pero son 16 partidos los que restan todavía, ¿no? Sí, bueno, vámonos muchos a lo puntos. Que va a ser la jornada número 23, que comienza el viernes con el partido entre Real Valladolid y Villarreal. Después, los del sábado, Getafe contra Celta de Vigo, Atlético de Madrid contra Real Madrid, el Español contra el Rayo Vallecano, Girona contra Huesca. Los partidos del domingo: Leganés contra Real Betis, el Valencia contra la Real Sociedad, Sevilla contra el Eibar, Athletic Club contra el Barcelona y el lunes por la noche Alavés contra Levante cierra esta jornada número 23 en la Liga Santander. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada 23 y hoy... No, el día de ayer se jugó un partido de reposición de la jornada número 18. Marseille le gana 1-0 al Gironda. Los partidos de la jornada 23 son los siguientes, comenzando con el partido del viernes pasado. Lille le gana 4-0 al Niza, con un jugador expulsado del Niza. En los partidos del sábado, el Stade Rennais le gana 1-0 al Amiens. En Mónaco le gana 2-1 al Toulouse. Angers le gana 1-0 al Dijon. El Reims le gana 2-1 al Marseille. Partidos del domingo: Nîmes empató con Montpellier 1-1. Y Lyon le gana 2-1 al PSG. Ahora sí que la sorpresa fue esa, ¿no? El PSG perdiendo un partido en esta liga, no lo había hecho en 21 partidos, ya le tocaba perder una, ¿no? Pues sí. Y entonces la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG tiene 56 puntos y tiene uno o dos partidos detrás del resto. Vámonos a una pequeña pausa musical y te regresamos con más. ¿Sabes? Dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da. Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Bien, mejor dile que ya no me ve. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en la madrugada. Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. ...8.21 de la noche... y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y en este caso Patricio, el pato que está aquí haciéndonos compañía. Y pues vamos a seguir con la tabla de posiciones en el fútbol francés, en la Ligue 1, donde el PSG está en primer lugar, tiene 56 puntos... estaba invicto hasta el último partido, ¿no? Con 18 victorias y 2 empates. Cañón. Y después, en segundo lugar, viene Lille, que tiene 46 puntos. Lyon, que sube al tercer puesto con esa victoria contra el PSG, tiene 43 puntos. Saint-Étienne tiene 37. Y fuera de puestos de competencia europea está el Montpellier con 36. Estrasburgo tiene 35. Marseille tiene 34. Reims tiene 34. Niza 34. Está Genet, tiene 33. Nîmes tiene 30. Gironda tiene 28. Angers 27. Toulouse 26. Nantes tiene 24. Dijon tiene 20. Caen tiene 18. Y en puestos de descenso está Mónaco con 18. Amiens con 18. Y el Wigan con 14 puntos. Lo que destaca es que el Mónaco ya subió al 18º lugar después de la última victoria, después del refuerzo que les acaba de llegar a los del Mónaco, que realmente ya necesitaban a alguien para poder salir de eso, de esa mala racha. Y bueno, los goles del Mónaco fueron de Golovin al minuto 15 y de Fábregas al minuto 62. ¿Algo que nos quieras decir de esto? El gol de Toulouse fue en el minuto 20 por parte de Julien. Y bueno, pues realmente... pues importante más, victoria del Mónaco, ¿verdad? Sí, ¿no? Es muy importante que empiecen a sumar puntos. Están a punto de salir de la zona de descenso, ya que están empatados con 18 puntos con y Mónaco. Y la única diferencia es la de goleo entre los dos. Realmente los dos tienen una diferencia negativa, pero recordaremos que al Mónaco lo han estado goleando, entonces es abismal su diferencia negativa en comparación a la de Caen, que pues tiene menos 11. Bueno, vamos a ver lo que va a traer la jornada 24. Comenzará con los partidos del viernes entre Dijon y Marseille. Los del sábado, PSG se enfrenta al Gironda, el Amiens se enfrenta al Caen, o el Caen, perdón. El Estrasburgo se enfrenta al Angers. Los partidos del domingo, el Montpellier se enfrenta a Mónaco, Nantes se enfrenta a Nîmes, el Toulouse al Reims, Wingham al Lille, Stade Rennais contra Saint-Étienne y Niza se enfrenta al Lyon. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 20, comenzando el viernes pasado con el partido Leipzig contra Hannover. Leipzig ganó 3-0. Los partidos del sábado, Nuremberg y Werder Bremen empataron 1-1. El Hoffenheim y el Düsseldorf empataron 1-1. El Wolfsburgo le gana 1-0 al Hertha de Berlín. Y el Eintracht Frankfurt y Dortmund empataron 1-1. En otro partido también del sábado, Bayer Leverkusen le ganó 3-1 al Bayern München. Y el Mönchengladbach le gana 2-0 al Schalke 04 con un jugador expulsado del Schalke 04. En otro partido del domingo, Augsburgo le gana 3-0 al Mainz. Y el Stuttgart le gana, empató 2-2 con el Friburgo. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Dortmund está en primer lugar, tiene 49 puntos. Mönchengladbach ya pasó al Bayern Múnich. El Bayern München en segundo con 42. Bayern Múnich tiene 42, pero tiene peor diferencia de goleo. Leipzig tiene 37, Eintracht Frankfurt 32, Wolfsburgo tiene 31 y fuera de puestos de competencia europea está el Bayer Leverkusen con 30, Hoffenheim tiene 29, Hertha de Berlín 28, el Werder Bremen 27, Mainz 27, Schalke 22, Friburgo 22, Düsseldorf 22 y el Augsburgo tiene 18. En 16º y puesto de descenso está el Stuttgart con 15, Nuremberg tiene 12 y el Hannover con 11. Y bueno, el Stuttgart ya por lo menos empató, está tratando de salir de esa a zona de descenso. Está por más decir que el Augsburgo ganó este fin de semana, entonces le va a costar alcanzar el Stuttgart al Augsburgo, pero la diferencia son 3 puntos, entonces podría darse el hecho de que el Stuttgart, no sé, gane su siguiente partido y el Augsburgo pierda. Y bueno, se me hace que ni así, porque el Stuttgart tiene una diferencia de gol negativa, pero muy muy mala. Es que es increíble, tiene 17 anotados y 44 que le han anotado. Bueno, y con esto vámonos a la jornada 21, que comienza el viernes que entra, este viernes. Mainz contra Bayer Leverkusen, los partidos del sábado. Dortmund contra Hoffenheim. El Friburgo contra el Wolfsburgo. El Hannover contra el Nuremberg. Mönchengladbach contra el Hertha de Berlín. El Leipzig contra el Eintracht Frankfurt. Y el Bayern München contra el Schalke 04. Los partidos del domingo: el Werder Bremen se enfrenta al Augsburgo. Y el Düsseldorf contra el Stuttgart. Y esto es todo por la Bundesliga. Pasemos a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo, si es que así es como ustedes lo ven. Hubo un partido del día de hoy en donde Manchester City le gana 2-0 al Everton, y fue un buen partido. Bueno, vimos partes del partido y estuvo muy interesante. ¿Quieres decir algo al respecto del partido? Sí, bueno, simplemente que el City temporariamente, con un partido más, obviamente, alcanzó la cima de la Premier, ¿no? Superando al Liverpool, o sea, igualándolo en puntos, pero superándolo por diferencia de gol. Sí, en este partido, curiosamente, los dos goles fueron anotados en puestos de en tiempo de reposición del primer tiempo y del segundo tiempo. En el primer tiempo se agregaron 2 minutos y Laporte anotó en el 47, y en la segunda mitad Gabriel de Jesús anota en el 90+7, o sea que dieron 7 minutos más y apenas anotó, se acabó el partido de Gabriel de Jesús, ¿no? Uh-huh. Partido que se disputó en el Goodison Park en Liverpool. Y bueno, es interesante que el Everton haya perdido allá, porque es donde se hace fuerte este equipo. Entonces pasamos a la tabla de posiciones. En primer lugar, como dijo Pato, está el Manchester City, temporalmente por lo menos, hasta que juegue Liverpool. Tiene 62 puntos, igual que Liverpool, que tiene 62, pero un partido menos. Todos los equipos, excepto el Everton y Manchester City, van a tener un partido menos. Liverpool, bueno, sí, que los resultados... Ah, no, ok. Pasemos a la jornada 25 antes de decir el resto de la tabla, porque sí, es la costumbre, ¿no? Para empezar, los partidos del sábado: el Tottenham le gana 1-0 al Newcastle. Wolves le ganan 3-1 al Everton. El Crystal Palace le gana 2-0 al Fulham. Chelsea le gana 5-0 al Huddersfield. El Burnley y Southampton empataron 1-1. Brighton y Watford 0-0. Cardiff le ganó 2-0 al Bournemouth. Los partidos del domingo: Manchester United le gana 1-0 al Leicester. El Manchester City le ganó 3-1 al Arsenal. Y el lunes por la noche, Liverpool y West Ham empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el primero es Manchester City, como dije, 62 puntos, Liverpool tiene 62, Tottenham 57, Chelsea 50, Manchester United tiene 48 puntos, ya subió al quinto puesto y el último de puestos de competencia europea. El Arsenal baja a 47 y bueno, a 47 puntos, más bien dicho, baja al sexto lugar, se queda con 47 puntos. Wolves tiene 38, Watford 34, Everton tiene 33, Bournemouth 33, Leicester tiene 32, West Ham 32, Brighton 27, Crystal Palace 26, Newcastle 24, Southampton 24, Burnley 24, y en puestos de descenso está Cardiff con 22, Fulham tiene 17 y el Huddersfield tiene 11 puntitos. Y algo que nos quieras decir de tu Crystal Palace, que estaba ahí como que rayando ya puestos de descenso, pero sumó de a 3 y se aleja del Cardiff, que tiene 22 y que también ganó. Sí, una crucial victoria sobre uno de los rivales directos por el descenso, ¿no? En esta pelea de escapar de los puestos de descenso, ya que el Fulham en estos momentos está descendiendo, está en el 19º lugar. Ah, pues muy importante que ganara su partido contra el Fulham y que se alejara del Cardiff. Era imperativo del Crystal Palace que ganara. También el Newcastle, que no perdió su partido, y con el Tottenham, pero de todas formas necesita seguir sumando puntos para no volver a descender. El Newcastle, que tanto tiempo duró en la Premier y acaba de subir y ya me lo quieren regresar de nuevo, ¿no? Sí, está tambaleando. Bueno, vamos a decir entonces la jornada 26, que comenzará con el partido de, bueno, los partidos del sábado: Fulham contra Manchester United, Crystal Palace contra West Ham, el Huddersfield contra el Arsenal, Liverpool contra Bournemouth, Southampton contra Cardiff, Watford contra el Everton, Brighton contra Burnley. Los partidos del domingo: Tottenham contra Leicester, el Manchester City contra Chelsea y Wolves contra Newcastle. Pasamos de la Premier League a el calcio italiano, la Serie A, donde ya se jugó la jornada número 22, comenzando con los partidos del sábado entre Empoli y Chievo, que empataron 2-2. Napoli le gana 3-0 al Sampdoria. La Juve y Parma empataron 3-3. Los partidos del domingo: Torino y Spal empataron 0-0, con un jugador expulsado de la Torino. Fiorentina y Udinese empataron 1-1. Sassuolo y Génova empataron 1-1. Bologna le ganó 1-0 al Inter. El Roma y el AC Milan empataron 1-1. Y los partidos del lunes por la noche: Lazio le gana 1-0 a Frosinone, y el Atalanta contra el Cagliari, también le ganó el Atalanta 1-0 a Cagliari. En la tabla de posiciones, Juventus está en primer lugar con 60 puntos, Napoli ya se le está acercando con 51, el Inter tiene 40, AC Milan tiene 36, Atalanta tiene 35, Roma 35, la Lazio está en puestos fuera de puestos de competencia europea con 35 puntos en séptimo lugar. Sampdoria tiene 33, Fiorentina 31, Torino 31, Sassuolo 30, Parma tiene 29, Génova 24, Spal 22, Cagliari 21, Udinese 19, Empoli 18, y en puestos de descenso está el Bologna, que ganó, tiene 17 puntos, Frosinone tiene 13 y Chievo tiene 9 puntos. Y bueno, la jornada 23 se juega este fin de semana, comenzando el viernes con el partido entre Lazio. Ah, no, es el partido de mañana. Mañana Lazio se enfrenta al Empoli. El viernes, Chievo contra Roma. Los partidos del sábado serán Fiorentina contra Napoli, Parma contra Inter. Y los del domingo serán Bologna contra Génova, Atalanta contra Spal, Sampdoria contra Frosinone, el Torino o la Torino contra Udinese, Sassuolo contra Juventus y el AC Milan contra el Cagliari. Y pues la Juve, la vecchia señora, sigue invicta en la Serie A. Es el único, me parece, es el único equipo invicto en todas las ligas europeas, ¿no? Sí, probablemente. Sobre todo las importantes. Y ha jugado ya 22 partidos y sigue sin perder. Y nada más 3 empatados. Wow. Bueno, de ahí pasamos a la Champions League. La Champions League que se juega el próximo miércoles. Y, bueno, martes y miércoles. Comienza la próxima semana. Sí, comienza lo que es octavos de final con unos partidazos. Los partidos son Manchester United contra el PSG y el Roma contra el Porto. Esto será el 12 y los partidos del 13 serán el Ajax contra el Real Madrid y el Tottenham contra el Dortmund. ¿Algo más que nos quieras decir? Bueno, ya que estamos en plena información de la Champions, el 19 jugará el Liverpool contra Bayern München, el Lyon contra el Barcelona, y los partidos del 20 serán Atlético de Madrid contra la Juve y el Schalke 04 contra el Manchester City. ¿Alguno de estos partidos que te llame más la atención? Bueno, todos los partidos aparecen como interesantes, ¿no? Sí, bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos y les digo cuál es el... En dos semanas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día a que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa y sentir en la voz. De la noche con 41 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos, estamos hablando de la Champions, la Champions League, que ya da reinicio a sus actividades la semana que viene y entran octavos de final en esta este torneo, que es de lo mejor que hay en el fútbol a cualquier nivel, ¿no? Sí, una de las competencias más importantes de nuestro planeta. Y bueno, yo creo que como cualquier fanático, excepto si le vas al Real Madrid, pues ya quieres que otro equipo gane la Champions este año. Bueno, en realidad no es que uno desee a alguien en particular cuando no tiene algún interés particular en algún equipo, ¿no? Uno lo ve más objetivamente como disfrutar del equipo que mejor hace las cosas, del que mejor juega, más futbolísticamente hablando, más técnico o mejor preparado, ¿no? En este caso me parece que Real Madrid no es de los candidatos, pero como dijimos el miércoles pasado, tiene ese fuego en competencias internacionales que hace que sea siempre candidato a pesar de no estar atravesando uno de sus mejores momentos. Sin embargo, sí ha mejorado notoriamente. Hoy lo vimos en la Copa del Rey, en el partido de ida de semifinales con el Barcelona, donde obtuvo un importante empate en el estadio del Barcelona, en el Nou Camp, 1-1, correcto. Y sí se lo vio mucho mejor que en los inicios de temporada, ¿no? Sí, recordemos que después de un sorteo tocó que en semifinales se enfrentaran el Real Madrid y el Barcelona. Nosotros pensamos que se iban a ver hasta la final, ¿no? Sí. Pero no, es a cuestión de un sorteo. Entonces, pues en la otra llave se enfrentará el Real Betis contra el Sevilla, me parece. Y Sevilla quedó fuera con el Barcelona. Ah, bueno, entonces vamos a ver con quién con se Valencia. Enfrenta. Con Valencia, ándale. Era uno de esos dos. Claro, Valencia eliminó al Getafe, ¿no? Sí. Ándale. Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que pasa, porque pues es un resultado valioso para Real Madrid en la Copa del Rey. Sí, no solo el resultado en sí, sino que se lo vio mejorado futbolísticamente. O sea, exactamente, es que hay muchos jugadores que se lastimaron en el Real Madrid, muchos que han tenido que tener bajas de actividad porque no podían con ciertas dolencias o con las partes de su cuerpo lastimado. Uh-huh. Y es el tipo, hoy vimos que hay ciertos jugadores que a pesar de que están en buen ritmo se cansaron del pressing que le hicieron al Barcelona y tuvieron que sustituir hasta al jugador que anotó el gol por parte de el Real Madrid, el Vinicius. Uh-huh. Lo tuvieron que sacar y meter a Bale, que regresa después de... Sí, que no estaba tampoco en, no estaba en su punto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se les ve que están intentando por lo menos ya volver a forma, rearmarse. Sí, y en realidad el resultado a mí en lo particular me pareció justo. Hubo momentos de dominio alternados, pero en definitiva en los 90 minutos hubo equilibrio de fuerza, ¿no? Sí, bueno, yo les iba a decir qué partido me parecía interesante dentro de la Champions. Yo pienso que el Manchester United contra el PSG va a ser uno de estos partidos. Va a estar muy interesante. El otro sería Lyon contra el Barcelona, ya que Lyon tiene una forma de jugar que se le va a hacer difícil al Barcelona y viene de triunfar sobre el PSG. Sí, más allá de la Liga. Más allá de la diferencia de puntos notoria que lleva el PSG, este triunfo va a ser un importante aliciente, sí, digamos, fuerza en cuanto a la fuerza anímica, ¿no? Para enfrentar los nuevos compromisos. Bueno, entonces ya pasamos de eso a ahorita les voy a dar más o menos un resultado parcial que se está dando en la Copa MX. Cimarrones de Sonora le va ganando a Cafetaleros de Tapachula 1-0. Y en otro partido, Mineros en el minuto 27 y Lobos WAP van 0-0. Esto por la Copa MX, les estaré diciendo cómo va cambiando eso, si es que hay cambios. Vamos entonces a pasar del fútbol soccer al fútbol americano. Como les dije al principio del programa, pues ya tenemos un nuevo campeón. El campeón del Super Bowl 53 son los Patriotas de Nueva Inglaterra, del área de Boston, aquí en Estados Unidos. ¿Algo que nos quieras decir? Obviamente se ha dicho todo lo que se puede decir. Fue una belleza, si te gusta el fútbol a la defensa, porque las dos defensas jugaron increíblemente. Hicieron ver mal a los dos quarterbacks de los dos lados. Realmente Brady no anotó por touchdown, que es algo nuevo para él. Nunca le había sucedido esto en un supertazón. Pero digamos que tuvo cuatro pases muy importantes antes de anotar el único touchdown del partido. Una serie que fueron 5 jugadas y 4 fueron pases, y dejaron la bola en la yarda 1-2 antes de la última jugada, que fue una corrida, ¿no? Entonces realmente pues tiene bastante que ver en la victoria de su equipo, pero recordemos que fue su menor cantidad de puntos, bueno, en cualquier supertazón. Este resultado de 13-3 a favor de los Patriotas hicieron ver mal al jugador Jared Goff, al mariscal de campo de los Rams de Los Ángeles. Realmente se esperaba más de parte de él. Yo la verdad vi el partido en los cuatro cuartos, en su totalidad, y la verdad es que me dejó un mal sabor de boca, pero eso soy yo. O sea, a mí me gusta más el fútbol ofensivo, el fútbol de muchas anotaciones, o bueno, un buen partido que relativamente tenga 3 o 4 anotaciones, aunque sea 2 de cada bando, ¿no? O sea, en este caso las defensas predominaron ampliamente. Sí, aquí realmente después de 3 cuartos de jugar el supertazón, el resultado era 3-3. O sea, realmente es muy poco. Y el primer touchdown creo que lo anotaron faltando 9 minutos en el cuarto. También hubo goles de campos errados por los dos equipos. Al principio los Patriotas, en sus dos primeras series ofensivas, tuvieron un pase interceptado, que tiró un mal pase Brady y se lo interceptan. Y en la segunda serie ofensiva fallan un gol de campo. Después, al final, los Rams de Los Ángeles toman el balón con 2 minutos o 2 minutos y 20 en el tiempo para jugar, y fallan al tratar de concretar un gol de campo que los hubiera acercado a nada más 7 puntos de los Patriotas. Pero obviamente eso hubiera sido otro juego si no le interceptan, si anotan en esa serie donde pudieran haber anotado antes de fallar el gol de campo al final, hubiera sido otro partido, ¿no? Entonces pues realmente pues hablar de eso como que no tiene mucho sentido, porque sí es cierto que los Rams estuvieron empatados después de 3 quarters y pudieron haber empatado otra vez el partido si es que hubieran anotado en lugar de ser interceptados por la yarda más o menos 5. Pero el hecho de que le hayan dado el jugador más valioso a Edelman, que es un receptor abierto de los Patriotas, habla de que la importancia de la de los jugadores más importantes dentro del juego fueron a la ofensiva de los Patriotas, porque pues no decidieron dárselo a nadie en particular, o tal vez no hay un trofeo al jugador más valioso que se lo pudieran dar a toda la defensa de los Patriotas, tal vez por eso no lo hicieron. Con respecto a la campaña de los Rams, ¿te parece que se pueden dar por satisfechos? Es decir, armaron un equipo con vistas a salir campeón y a quedar en la puerta de lograrlo. te da la sensación que pueden sentirse conformes con la temporada. Pues mira, yo creo que ellos, no hay nadie que vaya al Supertazón y dice estoy satisfecho de perder. El Supertazón es el, dicen que es peor, mientras más avanzas dentro de los playoffs, o si llegas al Supertazón y lo pierdes, es peor, ¿no? O sea, pues te sientes como que el perdedor más grande, ¿no? Porque eres el que queda en segundo lugar y pues no te sirve de nada el segundo lugar. Obviamente ellos tendrán sus enseñanzas. Es un equipo joven, es un equipo que si lo pueden mantener juntos, si es que no lo desbaratan por la cantidad de dinero que se les va a tener que pagar a muchos de estos jugadores estrellas que ellos mismos contrataron de otros equipos, es obvio que en el tiempo que tengan libre, de aquí hasta que empiecen los entrenamientos, va a haber muchos equipos interesados en personal de los Rams. Y probablemente no van a tener el mismo equipo. Pero esa es mi opinión. Ahora, muchos jugadores dijeron que van a poder aprender de esto para la siguiente vez. Hay jugadores que están en el Salón de Fama que nunca más, después de jugar su primer Supertazón, nunca más volvieron a jugarlo. Y ahí está Dan Marino, el clásico ejemplo de que llegó en su primer temporada, en una temporada que rompió todos los récords, tipo Patrick Mahomes. Y en ese momento llegó a un Supertazón, jugó contra Joe Montana, fue un buen Supertazón, pero obviamente nunca regresó al Supertazón. Entonces, si no lo ganas en tu oportunidad, tal vez nunca regreses. Entonces, nunca se puede decir que estén satisfechos de lo que aprendieron. Yo lo que sí veo es que el año que viene va a estar muy difícil que Los Ángeles regresen. Porque obviamente mucha gente todavía está con la duda de que deberían de haber jugado al Supertazón por la mala decisión del referee en el partido de campeonato de la conferencia nacional, donde los Santos perdieron la oportunidad de ir al Supertazón, ya que hubo una mala jugada, una jugada donde un jugador a la defensa de los Rams cometió varias ofensas contra el jugador que estaba a punto de recibir el balón en la yarda 5 o en la yarda 4, y hubiera sido probablemente el fin del partido si es que llega a conseguir ese primero y 10. En ese momento los Santos se hubieran podido terminar o casi terminar todo el tiempo en el... Bueno, a pesar de que los Rams tenían tiempos libres, tiempos fuera, es probable que los Santos hubieran anotado un touchdown en ese momento y ellos hubieran jugado en el Supertazón. Pero bueno, ese es un universo alterno que no existe. Entonces, pues ya nada más nos queda hablar de esta victoria de los Patriotas, que hace a Brady al jugador más ganador dentro de cualquier equipo de Supertazón. De cualquier equipo dentro de la NFL, tiene 6 victorias. El equipo de los Patriotas ha estado ahora ya en 11 partidos de campeonato, en 11 supertazones. Han ganado 6 y han perdido 5, y se vuelven en el equipo más ganador de supertazones. Porque, bueno, muchos dirían que están empatados con Pittsburgh, con un récord de Pittsburgh de 6 ganados y 2 perdidos. Pero la verdad es que los Patriotas han jugado en más supertazones. Entonces, si el empate es en partidos ganados, el desempate sería en partidos perdidos, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa el año que viene. Muchos equipos se van a armar durante el periodo de receso en la NFL, que realmente dicen que ya no existe, pero bueno, siempre hay cosas que están implementando, como el draft colegial, que ya se viene en abril. En abril 15, me parece, comienza el draft. Hay muchas expectativas de los equipos que no tuvieron playoffs, porque obviamente en cuanto se acaba el Supertazón, en cuanto se te acaba la temporada, empiezas a ver lo que te queda, que es el draft. Y ahora que ya se acabó la temporada para todos, pues obviamente lo que viene es qué equipos ocupan sus sus posibilidades de escoger a los jugadores más tempranamente escogidos en el draft colegial, que ya se viene muy pronto, y les tendremos una lista el miércoles que viene sobre los posibles candidatos de cada equipo. Ya sé que es muy temprano para empezar a hacer las especulaciones de quién podría estar en qué equipo, pero siempre hay una lista de jugadores que, bueno, que pertenecen a ciertos equipos, que ya se ven dentro de esos equipos y que ya empiezan a hablar de ser un buen jugador para esos equipos. Entonces, de ahí, de la NFL, pasamos a lo que es la NBA, el básquetbol de primer nivel en el mundo, que se juega aquí en Estados Unidos. Los partidos de hoy que ya terminaron, los resultados son los siguientes: los Brooklyn Nets le ganan 135 a 130 a los Denver Nuggets. ¿Cómo te gusta ese resultado? 265 puntos anotados. Está cañón. Nada más le gana otro partido. Hubo otro mayor. Sí, otro partido de los Milwaukee Bucks, que le ganan 148 a 129 a los Washington Wizards. Y con esto, bueno, sí, está muy, muy cañón. O sea, en ese partido Giannis anotó 43 puntos por sí mismo. Y bueno, pues realmente fue una patiza, pero pues también los Washington Wizards anotaron 129 puntos, o sea que mucha defensa no se jugó en ese partido. Son 277 puntos anotados entre los dos. Correcto. O sea que le gana al otro resultado que di. En otro partido más, los Pelicans de Nueva Orleans le ganan 125 a 120 a los Chicago Bulls. Otro partido que ya terminó, los Dallas Mavericks le ganan 99 a 93 a los Charlotte Hornets. En un partido que está en el cuarto cuarto y que se está jugando ahorita, los Utah Jazz le van ganando 95 a 78 a los Phoenix Suns. En este partido quedan 7 minutos. En otro partido que se está jugando y está en el segundo quarter, los Rockets de Houston le ganan 68 a 42 a los Sacramento Kings. Y bueno, de ahí pasamos a las posiciones dentro de la NBA, ya que pues muchos de nosotros, eso es lo que nos interesa hasta que ya lleguen los playoffs en la NBA. En la conferencia del este, en la división del Atlántico, Toronto está en primer lugar, tiene 39-16, Boston segundo con 35-19, Filadelfia tiene un récord de 34-20, Brooklyn tiene un récord de 29-27 y en el fondo está Nueva York. En la central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 40-13, en segundo está Indiana con un récord de 35-19 y en el fondo están Detroit, Chicago y Cleveland. En el sureste, Charlotte está en primer lugar con un récord de 26-28. En el fondo están Miami, Washington, Orlando y Atlanta. Y de ahí pasamos a la conferencia del oeste. En el noroeste, Denver está en primer lugar con un récord de 37-17. Oklahoma City está en segundo con un récord de 34-19. Portland está en tercero con un récord de 32-21. Utah está en cuarto con un récord de 30-24 y en el fondo está Minnesota. En la división del Pacífico, Golden State está en primer lugar con un récord de 37-15. Clippers tienen un récord de 30-25. Sacramento un récord de 28-25 y los Lakers 27-27 en cuarto lugar. En último lugar está Phoenix. En el suroeste, Houston tiene el récord de 31-22, San Antonio 32-23, Dallas, Nueva Orleans y Memphis están en el fondo. Y bueno, ¿algo que nos quieras decir de la NBA antes de que pasemos a otra cosa? No, creo que has dado un informe bien completo de toda la actividad. ¿Sabes lo que me gustaría ver a mí? Es que ya en las divisiones, hay ciertas divisiones que están demasiado cargados de equipos buenos y hay otros que ya merecen como que una división más pareja, ¿no? Entre los poderes de cada división, porque hay divisiones que ni el primer lugar tiene un récord positivo. O sea, está muy cañón, sobre todo en la conferencia del este está muy cañón. Sí, que pueden clasificar por ser primero en grupo sin... No, sí, ya en el básquetbol pues no es tan gacho como en otros deportes, ¿no? Porque generalmente califican los primeros 8, pero sí es cierto que si empatan, si hay alguna diferencia de este tipo, pues ese tipo de diferencias sí son importantes. Bueno, pasemos... Gran temporada está teniendo Milwaukee, ¿verdad? Sí, Milwaukee creo que tiene el mejor récord de la NBA. Realmente, sí. Y realmente, desde que se agarraron al jugador este Giannis, no sé qué nombre tiene, tiene un nombre bien raro. Parece como griego. Es griego y se me dificulta mucho. Y bueno, el punto es que se llama Antetokounmpo. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Vámonos entonces a... al fin. Nos vemos el siguiente miércoles, Patricia. Si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen fin de semana lleno de deportes. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Low Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.